بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Este es un libro de perfectas aleyas que han sido explicadas con detalle, procedente de aquel que es sabio y está informado de todas las cosas. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Y ha sido revelado para que no adoren más que a Allah. Ciertamente, yo, Muhammad, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Y les ordena pedir perdón a su Señor y que se vuelvan a Él arrepentidos cuando pequen, para que sean dignos del bienestar que les proporcionará en esta vida hasta un plazo decretado, y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida según merezcan sus obras. Mas si se alejan de sus mandatos, sepan que temo que se abata sobre ustedes el castigo de un terrible día, el día de la resurrección. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ese día retornarán a Allah para ser juzgados, y Él es todopoderoso. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Los idólatras pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de Allah. Mas, aunque se cubran con sus vestimentas, Él sabe lo que esconden en su interior y lo que revelan. Ciertamente, Él conoce bien lo que encierran los corazones. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Y no hay criatura sobre la tierra cuyo sustento no recaiga en Allah. Y Él conoce su lugar de residencia en la tierra y donde yacerá tras morir. Todo esto está recogido en un registro claro junto a Él. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y

no les pido una retribución por transmitirles el mensaje. Alá me recompensará por ello. Y no voy a echar de mi lado a quienes creen. Estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección y Él los recompensará. Pero veo que son gente ignorante. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pueblo mío, ¿quién me protegerá del castigo de Alá si echo a esos creyentes de mi lado como ustedes piden? ¿Acaso no reflexionan? وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم inni idhan lamina adh-dhalimin. Yo no les digo que está en mi poder las provisiones con las que Alá los sustenta, ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que solo Él conoce, ni que soy un ángel. Tampoco puedo decir de aquellos a quienes desprecian que Alá no va a recompensarlos. Él conoce lo que hay en su interior. Si dijera todo eso, sería de los injustos. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Quienes negaban la verdad le dijeron: Noé, ya has discutido bastante con nosotros. Haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas, si eres veraz. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Noé respondió: Ciertamente, Alá hará que se abata sobre ustedes, si así lo desea, y entonces no podrán escapar. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Y de nada les servirán mis advertencias, aunque quisiera aconsejarlos bien, si Alá quiere para ustedes el extravío debido a su obstinada negación de la verdad. Él es su Señor, y a Él habrán de retornar para ser juzgados. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. Los idólatras de la Meca dicen: Muhammad se lo ha inventado. Diles: Si me lo hubiera inventado, las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí. Pero no soy responsable de lo que ustedes cometen. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

enviamos a su hermano Hud como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No hacen más que inventar mentiras contra Alá al decir que otros comparten con él la divinidad. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Pueblo mío, no les pido una retribución por transmitirles el mensaje. Quien me creó me recompensará por ello. ¿Acaso no razonan? Ya qawmi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Pueblo mío, pidan perdón a Alá y vuélvanse a él arrepentidos. Alá enviará sobre ustedes lluvia en abundancia y los fortalecerá concediéndoles más bienes e hijos. No se aparten de él, y no sean de los idólatras. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ wa la tatawallaw mujrimin. Estos dijeron: Hud, no nos has traído ninguna prueba que confirme lo que dices. No vamos a dejar a nuestras divinidades por lo que tú nos digas, pues no te creemos. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Lo único que decimos es que algunas de nuestras divinidades han debido enviarte un mal y has perdido la razón. Hud dijo: Pongo a Alá por testigo, y sean testigos ustedes también, de que no soy responsable de lo que adoran. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun. Fuera de Alá, conspiren todos contra mí y actúen sin más demora. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Yo confío en Alá, mi Señor y su Señor. No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder. Ciertamente, Alá es justo en su proceder. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Y si dan la espalda a aquello a lo que los exhorto, sepan que yo les he transmitido el mensaje con el que he sido enviado a ustedes, y esto servirá de prueba en su contra cuando sean juzgados. Y si no creen, mi Señor los sustituirá por otro pueblo, y no podrán perjudicar a Alá en nada. En verdad, mi Señor los vigila y registra todo lo que hacen. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Y cuando llegó nuestro castigo, salvamos a Hud y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de un tremendo castigo. Ese fue el pueblo de Ad. Rechazaron las pruebas de su Señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo dirigente soberbio y obstinado que rechazaba la verdad. Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Alá en esta vida. Y el día de la resurrección, Alá los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Ad negó a su Señor. Y se dijo, que Ad, el pueblo del profeta Hud, sea expulsado de la misericordia de Alá. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Alá en esta vida. Y el día de la resurrección, Alá los expulsará de su misericordia y los castigará. En verdad, el pueblo de Ad negó a su Señor. Y se dijo, que Ad, el pueblo del profeta Hud, sea expulsado de la misericordia de Alá. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Y al pueblo de Samud enviamos a su hermano Saleh como profeta. Este dijo, pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de Él. Él los creó a partir de la tierra y los estableció en ella. Pídanle perdón y vuélvanse a Él arrepentidos. Ciertamente, mi Señor está cerca de quien lo invoca y responde a las súplicas. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Estos dijeron, Saleh, en verdad, antes de que nos exhortaras, habíamos puesto en ti la esperanza de que fueras nuestro líder. ¿Nos prohíbes adorar las divinidades que nuestros antepasados adoraban?

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Sohaib dijo: Pueblo mío, ¿acaso mi linaje es más importante para ustedes que Alá y se olvidan de él dándole la espalda? En verdad, el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Pueblo mío, obren como quieran, que yo también obraré según mi modo, y pronto sabrán sobre quién se abatirá un castigo humillante ¿y quién es el mentiroso? Esperen a ver el castigo que les aguarda. Yo también espero con ustedes su castigo. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Sohaib y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra. Y un estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos consigo mismos por desmentir a su mensajero. Y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Como si nunca los hubieran habitado. Que el pueblo de Madián sea expulsado de la misericordia de Alá, como sucedió con el pueblo de Samud. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Al faraón y a sus dignatarios. Pero estos siguieron las órdenes del faraón. Y las órdenes del faraón no eran sensatas. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección y los conducirá al fuego. ¿Y a qué pésimo lugar serán conducidos? وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. No recibirán la misericordia de Alá en esta vida ni el día de la resurrección. Qué malo es lo que obtendrán. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Estas son algunas historias de pueblos pasados, cuya destrucción te contamos, oh Muhammad. De algunos perduran restos, mas otros fueron completamente arrasados. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Alá cuando llegó la orden del castigo de tu Señor. Y solo les valieron para incrementar su perdición. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Así es como Allah castiga a un pueblo cuando es injusto. Ciertamente, su castigo es doloroso y severo. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. En estas historias hay, en verdad, una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección. Ese será el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. Y retrasamos ese día hasta que llegue el momento decretado para él. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Cuando llegue, nadie podrá hablar sin el permiso de Allah. Entre ellos habrá desdichados y afortunados. Los desdichados entrarán al fuego, donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Allí permanecerán para siempre, salvo quienes Alá quiera. Ciertamente, Alá hace lo que le place. الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Y los afortunados entrarán al paraíso y allí vivirán para siempre, salvo quienes Alá quiera y hayan tenido que entrar anteriormente al fuego por no haber obrado rectamente. Esta será una gracia de Allah continua y sin límites. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. Y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras, oh Muhammad. Adoran lo mismo que adoraban sus antepasados, y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo, sin mengua alguna. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ

formasen una sola comunidad con una única religión. Mas los hombres no dejarán de discrepar entre ellos. Illa man rahima rabbuk, walidhalika khalaqahum, wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Salvo quienes reciban la misericordia de su Señor y sigan la religión verdadera, la de la unicidad de Alá. Mas con ese fin, Él los creó para que discreparan entre ellos, y unos fuesen recompensados y otros castigados. Y se cumplirá la palabra de Alá: llenaré el infierno de hombres y de jinn, por no haber creído ni en Alá ni en sus profetas. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros lo hacemos para afianzar tu corazón. Y, ciertamente, esta sura contiene la verdad, y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Y diles, oh Muhammad, a quienes se niegan a creer, sigan con su manera de actuar, que nosotros también seguiremos con la nuestra. Y aguarden a ver el castigo que se abatirá sobre ustedes, que nosotros también esperamos verlo. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Y Allah posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. Y todos los asuntos retornarán a Él para que decida sobre ellos. Adórenlo, pues, y depositen su confianza en Él. Tu Señor no deja pasar por alto lo que hacen.